Del Evangelio según San Mateo 21:23-27. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan. ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él, por su parte, les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. ¿Con qué autoridad haces esto? Comentario al Evangelio por las Dominicas de Palencia. Estamos en la tercera semana de Adviento, cuya figura guía sigue siendo Juan Bautista. Esta tercera semana de Adviento se queda siempre pequeña, y este año termina en este día porque mañana ya comienzan las ferias mayores con sus lecturas propias, acercando cada vez más el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Jesús está enseñando en el templo con una autoridad que los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo no tenían, pues no hacían lo que decían, y sus simpatizantes estaban marchando con Jesús. Ante la pregunta capciosa de sus adversarios, Jesús no se deja acorralar y responde con otra pregunta muy sabia, pues ante todo buscaba su salvación. Ellos deliberan juntos, pero no responden a esa pregunta. Siguen metidos en sus intereses e intentan quedar bien ante la gente. Cuando nos quedamos en nuestros planes, gustos y apetencias, no buscamos la voluntad de Dios, y si no entendemos el arrepentimiento que predicaba Juan Bautista, tampoco entraremos en la gracia que Jesús vino a traernos.